sonrisas elocuentes, tu mirada angelical, me provocan, me perverten a que yo te quiera amar. Tu abrazo en cada mañana, tus besos al despertar, son motivos suficientes para poder despegar. Chiquita.